sentir tu calor. Eternamente necesito yo de ti, como la lluvia a la flor. Para seguir viviendo necesito yo de ti, de todo lo que me das, como nadie me ha dado. Quiéreme por siempre, ámame por siempre, vida de mi vida. Si ya mi vida es la tuya, si ya tu vida es la mía, si ya los dos somos uno, como la ola y el mar. Si te hacen daño me duele, si eres feliz yo sonrío. Si ya mi sangre es la tuya, si ya tu cuerpo es el mío. Tuya, si ya tu cuerpo es el mío.